Estás escuchando Radio Ela y esto es el programa del sótano. Buenas tardes, mi nombre es Dark y este es el programa piloto del sótano, un programa donde hablaremos de cultura, locuras y demás gilipolleces. Voy a presentar a todos mis compañeros. Saluda, tenemos aquí a R. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí a Lillo. Buenas tardes. Y tenemos aquí al Heisenberg. Hola, capullos. Bueno, pues hoy va a ser un programa un poco rapidito porque hemos tenido problemas técnicos. Vamos, que no... Una tormenta magnética aquí. Que no manejamos todavía... El 2012 y los mayas, que... Están puteando. Que... Entre los mayas y la CIA. Se han puesto en contra nuestra. Bueno, pues a lo largo del programa pues tenemos varias secciones. Hablaremos de libros, sobre todo, bueno, de ciencia ficción, terror, locuras... Rarezas, en general, rarezas. Hablaremos también de películas, hablaremos de conspiraciones... No vamos a hablar de Antonio Gala, no vamos a hablar de... Bueno, así que bueno. No vamos a hablar. Yo creo que no. Yo tengo una biografía de Boris Izaguirre preparada. Bueno, Boris Izaguirre en un momento dado, pues, podemos hasta invitarlo al programa. No, eso ya más adelante. Bueno, pues vamos a empezar con esto, ¿no? Voy a poner un temita para ir entrando aquí calentando un poquillo. Os voy a poner a los Lords of the New Chart y la canción es Russian Roulette. Esta vez seguro que sí entra. I'm gonna have to ride through these Bueno, pues vamos a ir entrando con la primera sección que tenemos. Esta es la sección dedicada a los libros. Que pues creo que todo el mundo ha leído libros, ¿no? ¿O lee? O... No todo el mundo, pero sí, normalmente. No, la gente en general sabe lo que es, por lo menos. Hombre, yo no sé leer, o sea, yo finjo. Vale. Bueno, pues en esta sección, bueno, la idea que tenemos es un poco reseñaros por los libros que más nos gustan o nos parecen interesantes. Aunque también queríamos hacer una vez al mes, pues centrarnos en un autor, ¿sabes? Entonces, una temática, un autor. Sí, que el de este mes va a ser Irving Welsh. Creo que todo el mundo ha visto Trainspotting. Creo que, o conoce Trainspotting. Creo que aquí alguien... Conoce la heroína. Conoce las drogas. Habrá alguno que escuche la radio que se habrá metido una chuta. Habrá alguno que se está metiendo una chuta ahora, escuchando la radio, o sea, posiblemente. Familiares cercanos. Bueno, pues yo creo que podríamos empezar con el primer libro, que nos va a hablar R, y es un libro de Truman Capote. Sí, vamos a empezar hablando un poco de no ficción. De no ficción, vale. Vale, es un poco... En este programa vamos a tratar mucho a ficción, entonces yo quiero ser un poco el... Va a ser el contrapunto. El anverso, sí. Es como el anverso de vuestro reverso, ¿no? Y sí. Bueno, pues he elegido esta vez Ataúdes tallados a mano, de Truman Capote. Uh-huh. De Truman Capote, bueno, todos lo conocemos también, es un personaje en toda regla, es un bicho. No es por nada, pero Truman Capote rima con cipote. Con cipote, totalmente. Todo el mundo ha pensado en ello. Hemos pensado en cipote todos, pero bueno, es como que... La única razón por la que... Él lo sabía y por eso en España pisó poco tierra, ¿sabes? Pero bueno, en definitiva, pues voy a contar un poquillo de qué va el libro. Es un libro muy conocido, con lo cual la gente, pues yo supongo que muchos de los posibles oyentes que tengamos, sí, pues conocerán el libro, pero bueno. El libro trata de sucesos verídicos ocurridos en un pueblo al oeste de Estados Unidos. Uh-huh. Y claro, al hablar de Truman Capote nos viene a todos a la cabeza Sangre Fría, ¿no? Sí. No llega a ser Sangre Fría. Es un relato periodístico mucho más, menos novelado, digamos, ¿no? Es un poco una recapitulación de los asesinatos que se cometen en un pueblo siguiendo el hilo conductor de un detective que se obsesiona con coger al asesino, ¿no? Y el hilo conductor realmente es el hecho de que todos las víctimas, digamos, bueno, digamos no, que son víctimas totalmente, pues son avisadas de antemano con un ataúd que les llega por correo certificado pues a su casa. Un ataúd pequeñito. Pequeñito, muy... Sí, es como... A mí me recuerda mucho... Bueno, pues sí, es un poco Fargo, es un poco... Tiene mucha mezcla de muchos libros y de muchos sucesos que en Estados Unidos han hecho películas y demás, ¿no? Entonces, a mí me recuerda sobre todo a Fargo. A mí es una película, o sea, una novela que me recuerda a ese libro. Es que Tom Truman Capote es muy de ese estilo, ¿no? Es un poco... Sí. Yo creo que toda esa generación de cineastas así, pseudo-independientes, ¿no? Pues han inspirado mucho en Truman Capote, ¿no? Siempre ha tenido mucha influencia en el cine también, ¿no? Y en la cultura americana, ¿no? Sobre y todo, también en el periodismo americano, porque sí, ¿no? A través de este tipo de novelas, de Sangre Fría y de ataúdes tallados a mano, creó, digamos, una nueva forma de narrar las cosas o buscar en la realidad historia, realmente, que era un poco lo que él vio, bueno, asesinos en serie que en este caso, pues sí que... El tío los entrevistaba, ¿no? También. Sí, efectivamente. Ah, sí, o sea, las tío, cárceles, efectivamente. Le costó también mucha... O sea, él tenía una vida social en Estados Unidos, de la alta sociedad. De puta madre, sí. Él conocía a Marilyn Monroe, ¿no? Conocía a toda la alta sociedad de ese momento. O sea, era un personaje. Tuvo una vida muy turbia, ¿no? También, sí. ¿No? Tenía... Era homosexual. Era homosexual, o sea, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, en los 70 era más chungo. Y en Estados Unidos muy mal visto, además. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues alguna cosa más que contar de Truman Capote. Pues qué es lo que más te ha molado del libro, un poco los personajes. Yo realmente, o sea, a mí me gusta el tema de crear algo a través de la realidad. Entonces, yo soy de los que piensa que la realidad está llena de historias. Y Truman Capote fue uno de los precursores en no inventar, sino en dejarse llevar por las historias que tenía alrededor. Uh-huh. Historias, en este caso eran asesinatos, pero escribió muchos libros en los cuales hablaba, sí, de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en Plegarias atendidas. Es un libro en el que habla de todo este tipo de relaciones con la sociedad norteamericana y demás, y los pone verdes, empieza a sacar trapos sucios, y eso le costó muchos amigos y muchas historias con la alta sociedad, que luego le llevan a una depresión y que acaba pues al final con antibióticos, bueno, antibióticos, perdón, con psicofármacos y con drogas por todos lados, al final sí, muere, como todo buen famoso, muere por sobredosis, o sea, bueno, pues o tiene que ser, es un personaje, o sea, es un personaje en toda regla. A mí personalmente de él el libro que más me gustó fue el de Desayuno con Tiffany, me parece una obra de arte. Es un libro que te lees en un viaje de metro y me parece que es un libro acojonante. Luego ya todo lo que he leído de él me parece buenísimo, porque me parece un escritor, bueno, pues eso, que sabía narrar perfectamente lo que tenía alrededor. Y entonces, bueno, pues yo elegí este por realmente porque me parece que Truman Capote es un personaje a tener en cuenta. A una persona que lea libros y tal, yo creo que sí que le tiene que entrar, o sea. Y más, volviendo a lo mismo, o sea, ahora vamos a tocar el tema de la ficción y tal, entonces yo quería poner el polo opuesto con este libro. Está bien, que tengamos sí, aquí un racionario. Aquí, además, ¿no? Es súper fácil de leer, como sí, casi, como muchos escritores norteamericanos que son bastante... Son para todo el mundo. Pero es que es una cultura muy popular, ¿no? Quizás a lo mejor en los libros, y eso quizás es lo bueno que se me ha tenido la novela americana, ¿no? Que... Pues no es a lo mejor, por ejemplo, como la novela rusa, que es una novela bastante densa. Sí, claro, exacto. La novela americana siempre ha sido pues muy popular, muy de sí, muy del pueblo, ¿no? Sí, ¿no? Como quien dice. Lo cual viene bien porque para leer en el metro, que es donde lee el 90% de la población, pues viene puta. Y en el váter también. ¿Eh? Y en el váter. Sí, el váter, ya veremos. Indiscutiblemente. Bueno, pues alguna cosa más que hablar aquí de... No, de otras formas vuelvo a lo mismo, o sea, la gente conoce a Sangre Fría y quería resaltar este libro porque me parece que es como muy precursor de la Sangre Fría, y la Sangre Fría realmente es el gran éxito que tuvo, ¿no? En su vida, ¿no? Y sí que me gustaría, bueno, acabar con este personaje diciendo una frase que dice Música para camaleones, que le define y que es una frase que ha quedado para los anales de la historia. Entonces, bueno, pues soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Toma ya, ¿sabes? Le define un poco lo que era realmente este tipo y lo que llegó a ser, o sea, que bueno, pues ahí está un poquito... Dándolo a todo, ¿no? El sí, ahí. Bueno, todo lo que le define, son cuatro palabras que él mismo se autodenomina y vale, sabe perfectamente por qué se las autodenomina. Entonces, bueno, pues yo considero que sí, que tiene razón en las cuatro. O sea, yo no sé si era un alcohólico, un drogadicto o homosexual, no lo he conocido, pero como genio sí que le tengo bastante estima. Bien, pues bueno, pues yo creo que voy a hablar yo ahora. Yo voy a hablar sobre todo mucho de ciencia ficción, aunque también, bueno... otras cosas, pero la ciencia ficción la verdad es que... Los polos opuestos atraen. Sí, yo creo que sí, ¿no? Magníficos. También hay que compaginar un poco. Bueno, pues yo voy a hablar un poco del juego de Ender, que es, bueno, es mi libro preferido de ciencia ficción. Está escrito por Orson Scorcard en el año 1985 y ganó los premios Hugo y los premios Nebula. ¿Por qué me gusta este libro? Es un libro de ciencia ficción, lógicamente, que está inspirado en un mundo futuro donde debido a una invasión alienígena, pues el mundo se ha unido en un gobierno internacional, el cual, es bastante distópico, de por cierto, porque, bueno, hay un control de natalidad de la hostia, la gente la trata como una mierda, por lo general, y el libro se basa en la vida de Ender Wiggin, ¿no?, que de hecho es un niño, ¿sabes? Un niño de 6 años. Sí, un niño de 6 años. He flipado, sí, un poco... Sí, es un libro encima, de hecho, que fue bastante censurado en el sentido, porque claro, como relacionaba mucho lo que es el rey de la niñez con la violencia, pues claro, normalmente, sobre todo para la gente de esa época, pues como que... Porque ahora mismo, yo qué sé, hay muchísimas historias de violencia, ¿sabes? Pero es verdad que para esa época como que a la gente le chocó bastante, ¿no? Y bueno, la verdad es que el libro está muy bien. En teoría, el gobierno, el hegemón, pues lo que hace es buscar a... hay que decir que la segunda invasión que hubo, los humanos ganaron gracias a un gran estratega. Y claro, entonces para evitar una tercera invasión, pues buscan a todos los niños superdotados de la Tierra para formarles para que luchen contra la raza alienígena. Para que sean buenos generales, ¿no? Buenos generales, sí. Sí, es un poco como una formación de... pues una especie de Alejandro Mando, ¿no? Qué bonito, los niños sacando a la Tierra de esta puta mierda, o sea, sí, qué bonito. Correcto. Sí, no, pero vamos, el libro está muy bien porque, bueno, es verdad que aquí el Illo me ha dicho que es una especie de Harry Potter a lo violento, pero es cierto, bueno, porque la mayor parte del libro está en una escuela de batalla, que están encima en gravedad cero, pues donde prácticamente pues están todo el rato combatiendo entre ellos, haciendo una serie de juegos. Y bueno, ya es que le están puteando todo el rato, ¿sabes? A mí me parece continuamente me parece que está hablando de un videojuego y que... De hecho, es que de hecho es de los primeros... o sea, muchos videojuegos, de hecho, de estos de shooter y de acción de los primeros videojuegos, visualmente se inspiraron mucho en este libro. Este tipo de libros, porque yo, personalmente, que no leo este tipo de libros, o no estoy habitual, es verdad que leyendo este libro me he dado cuenta de que me daba la sensación de que estaba jugando en una partida de algo y me mataban o ganaba, sí, sí, o gané over, ¿sabes? Hombre, lógicamente ahora es una cosa que, de verdad, que hay muchísimos libros de ese tipo, pero lo que es para la época fue como muy innovador, porque claro... la antigua afición que había era mucho Asimov, Arthur Clarke, que era pues todo muy, muy psicológico, muy mental, muy descriptivo, y entonces el juego de Ender fue como de repente acción, hostias, aunque sí es verdad que tiene bastante mensaje, porque quizás cuando te empiezas a leer el libro dices, joder, macho, esto es un libro de tiros, de hostias, y claro, luego, sobre todo, la gran parte del libro, pues claro, se desarrolla un poco, pues... los problemas que tiene el niño, claro, porque le están enseñando a matar. Para asumir que desde su niñez, ¿no? Le están ahí... Sí, de hecho tiene un mensaje bastante antibelicista, ¿sabes? Y bueno, es un libro que la verdad es que yo creo que para empezar la ciencia ficción se lo aconsejo a todo el mundo porque no es muy denso y es bastante fácil de leer. Sí, estoy de acuerdo. Y vamos, y además de hecho creo que el año que viene va a tener una adaptación cinematográfica, que yo es que ya estoy, bueno, yo estoy todo friki. Que corra la pierna, ¿eh? Ya. Que rule por la mesa. Es agua minera. Y bueno, sé que el año que viene se va a adaptar al cine y creo que ya el reparto lo tienen más o menos. Va a ser el actor este que hace de Gandhi, que no sé quién coño es ahora mismo. El Ben Kingsley, el niño, ahora mismo no sé quién es, pero vamos, es de estos niños prodigios que están saliendo las películas de ahora. Sí, que aquí a 5 años será un drogadicto. Sí. Exactamente, sí, todo el mundo sabe que va a ser drogadicto. Creo que síndrome de Macaulay Culkin. Sale también Harrison Ford y bueno, la verdad es que es muy recomendable. Joder, Matt. Bueno, y lo único, también hablar un poco del autor, de Orson Scott Card, que... La verdad es que choca bastante, porque el tío es mormón, ¿sabes? De hecho es de Utah y de hecho creo que fue misionero, ¿sabes? Y hombre, la verdad es que últimamente estoy un poco rayado, porque como me he tenido que leer la biografía del colega, la verdad es que en su primera época siempre estaba muy metido con, pues, con los demócratas, con los derechos humanos y tal, y yo creo que es que ahora se le han pinzado los cables, porque desde que se intenta aprobar lo de la ley de los homosexuales para que se puedan casar, la verdad es que el tío es bastante retractor y me ha dejado un poco loco, pero bueno... También hay que tener en cuenta que esto es Estados Unidos, que son mormones, que están como una puta cabra. Y que cada uno es de su padre y de su madre. Y cada uno es de su padre y de su madre. Pero bueno, de todas formas, a mí me atrae la idea de que una invasión alienígena siempre uniría a todos los seres humanos, tío. Yo creo que no, de hecho. Se separaría completamente. Yo estoy convencido de que al final acabaríamos a hostias. Bueno, a nosotros, por la especie. Ya lo fliparían, ¿no? Si queréis que haga un poco de spoiler. No, hagas spoiler. Pero poquito. Un poquito de spoiler. A ver. Si es cierto que la humanidad se ha unido para luchar contra extraterrestres. Pero además, como es en los años 70, todavía está un poco reciente lo del bloque soviético, el bloque capitalista. También sale un poco, ya empiezan a hablar un poco de los chinos. Y en gran parte del libro, pues como que ya te empiezan a soltar pullitas de que en el momento que se cargan los extraterrestres va a haber una hostia tremenda, ¿sabes? Y de hecho, que cuando ya se ha desarrollado un poco la guerra extraterrestre, se están dando hostias en la Tierra, pero a mansalva. O sea que sí, es verdad que. Es un libro que yo creo que está muy bien. Y para empezar con la ciencia ficción, sobre todo, creo que a todo el mundo le puede llegar bastante. Sí, estoy de acuerdo. Ya te digo que yo, que no estoy acostumbrado, me lo estoy leyendo. O sea, no ha llegado al final, no ha llegado todavía, lo siento, pero... Sí, que no lee Crimen y Castigo. Pero no. Pero realmente yo la sensación que tengo es que es un juego. O sea, este tío es un misionero que se llevó la play a las misiones. O sea, estoy convencido de ello. Oh, es que de hecho hay gente que se hace croquis de las batallas. Sí. Es que van pasando capítulos y te va poniendo pruebas distintas y va ganando, ahora va perdiendo, ahora está el primero, ahora está, o sea, bueno, además de hecho sale un español, tío, y encima es un cabronazo, efectivamente, sí. Se llama Bonzo Madrid, Bonzo Madrid. Y encima es que es el típico que hace bullying, o sea, es un hijo puta, encima tiene como, le ponen como que tiene el típico rollo del honor español y la imagen que tienen de España en Estados Unidos, pues un poco en ese rollo, bastante curioso. Y bueno, yo creo que nada más, porque como iba a ser un programa bastante rapidito, si quieres pasamos con el señorillo para que nos comente aquí. Sí, de acuerdo. Yo iba a hablar del Traje del Muerto, que es un libro de Joe Hill. Del autor podríamos decir que resulta que es el hijo de Stephen King. Sí, algo que hay que agradecerle que no haya usado el apellido del padre. Sí, de hecho es que encima yo me acuerdo que me compré el libro, te lo comenté, y yo no sabía que era el hijo de Stephen King y me sorprendió bastante, la verdad. Sí, a mí la verdad que me sorprendió mucho que no se usase el apellido. Y la verdad que el libro es un libro que se lee muy bien. La historia trata de un rockero que ha sido muy famoso, que se dedica ya a vivir la vida, a aprovecharse de las groupies y a comprar todo objeto raro que se le presenta. Y se le presenta a comprar a un fantasma. Y a partir de ahí ya se desarrolla la historia. Como digo, se lee muy fácil, se lee muy rápido. No es que tenga mucho miedo el libro, pero bueno, tiene partes en las que miras para atrás cuando te vas a la cama y apagas la luz del pasillo. Es muy miras por mirar para atrás. Es muy peliculero, ¿no? Es muy cinematográfico. Le pasa un poco como al padre. Se nota ahí la influencia realmente del padre. Vamos, que van a hacer una peli en breve. Porque sí, de hecho está pensado que va a haber una película. Todavía no tengo información de... Supongo que por las redes, si buscáis, seguro que ya hay mucha información al respecto. Pero sí, se va a hacer una película del mismo. Y lo bueno del libro es que empieza como muy rápido. La acción continúa siendo muy rápida y después va cambiando mucho la historia. Te hace plantearte a los mismos protagonistas, le hace plantearse su propia vida y vas mejorando. Quizás es un poco moralista comparado con el padre. Sí, porque es un poco buen, es como muy buen rollista y sí, digamos. Además, siempre con. Porque, claro, es verdad que el protagonista principal es de repente es como que soy el típico rockero cabrón y ya de repente sí, va, evolucionando, sí. Parece que va mejorando como persona. Sí. Y eso, el libro, la verdad que resulta entretenido. Eso es una literatura fácil. Resulta entretenido y acojona. Sí, tiene momentos. Tampoco esperéis un libro ahí de miedo realmente. Porque... No, está bien, yo creo que promete bastante. Pero sale muy rápido. Sí. Y es un la autor verdad que yo creo que se va a ir bastante de él, ¿eh? Porque... Sí, tiene aparte de este libro, tiene otro libro que se llama Cuernos, que quizás os resulte un poco más flojo. Pero la verdad que la historia es curiosa. A mí me ha jodido la vida, ¿eh? Porque me lo compré y... Bueno, te lo aconsejé diciendo que era más flojo. Sí, pero joder, cuando ya lo tenía en mis manos me dices, bueno, no está tan bien, yo qué sé. Vamos, que he tirado el dinero a la basura, ¿no? Un poquillo, ¿no? La verdad que también se lee muy bien, es lo bueno de este autor. Se lee muy rápido, se nota mucho la influencia del padre. Y eso realmente pues... tener como padre a Stephen King, yo creo que es para que sí, de hecho el otro hijo también es escritor, este sí que aprovechó el apellido y se puso el apellido King, lo que pasa que no creo que escriba novela rosa, ¿no? O sea, novela rosa no es su hándicap, ni mucho menos. Estaría mejor escribir novela rosa, ¿no? Porque joder, que es un poco tópico. Yo había escrito un libro de novela rosa, sí. Que, bueno, Stephen King tampoco escribe solo de terror, ahí Los ojos del dragón, que es un libro de fantasía. Es un libro de fantasía y la verdad que es muy bueno. No, y se dice que de Stephen King hay mucho libro con seudónimo por ahí perdido que... Sí, Richard Bachman es un seudónimo muy usado por Stephen King. Pero igual que Richard Bachman seguramente tenga otros, o sea, yo estoy convencido de que este hombre... No... Stephen King no existe. Son los padres. Bueno, pues alguna cosilla más que quieres hablar de él. Pues poco más, ya digo, recomendarlo, lo recomiendo porque es un libro que se lee muy bien. Si os gusta la novela de terror, la verdad que... O sea, además está en edición de bolsillo, bueno, igual que el juego de Ender, yo creo que... Sí, lo bueno que tiene es que también es un libro, tampoco tiene muchas páginas, que puede bajar tampoco... también, ¿sabes? Tampoco... Sí, claro, también hay por ahí sitios donde no vamos a recomendar bajar, o no la piratería, pero hay cada cual que haga lo que quiera. Bueno, recomendar, ¿no? ¿Qué coño? Piratear todo, hombre, o sea, no compréis nada. O sea, es como mucho pagar al autor aquí, invitarle unas cañas. Bueno, pues mira, ahora que estás hablando de Stephen King, el siguiente tema que voy a poner es Pet Sematary de los Ramones, y de hecho... Que reíma con cojones, o sea, con vamos cojones, a... No, no, como es capote que... con cipote. Sí, o sea, sí, que son igual, unos, o sea, poetas. No, es que... Los Ramones son mexicanos. Hay que decirlo todo. Bueno, que está basada en el libro de Cementerio de Animales, y es que de hecho es que... No sé si lo habréis leído, Cementerio de Animales. Sí, sí, sí. Sí. Pues si os dais cuenta, antes de empezar los capítulos, siempre pues hace una referencia a los Ramones. No sé si me acuerdo que era, pues, antes de empezar un capítulo. Suena Sinapolis a Punk Rocker. Vale, y así empezaba el capítulo. Y entonces, claro, los Ramones leían bastante Stephen King y de hecho le dedicaron esta canción. Así que, pues nada, Pet Sematary de los Ramones, que rima con cojones, pues, sí, con está cojones, claro, ¿no? Eso es así. No hay más cojones. Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More than some fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. I'm beginning. Oh no. Boquerón, se llama Boquerón. Oh, oh, oh. Bueno, ahora, pues bueno, aquí tengo al señor Heisenberg y al secretario, que rima con agropecuario. La verdad es que no tiene muchas pintas de agropecuario, tienes unas pintas así como de rockabilly, de un poco así follaca, un poquito así... Un poco así transexual, las apariencias siempre engañan, no fiéis. Bueno, entonces, bueno, a ver, vais a hablar un libro vosotros también, ¿no? Bueno, uno era de un relato y el otro era de un libro, no sé por quién empezar. Bueno, hemos tenido que luchar aquí a muerte con un tenedor en calzoncillos. Ha sido muy desagradable presenciarlo. Pero casi como la cúpula del trueno, dos hombres entran y uno sale ahí. En plan chungo, pero... Algo chungo, pero bueno. La cosa es que Heisenberg gana, como siempre. La ciencia gana. Todos los demás son unos hijos de puta. Ahí está, bien. Muy bien. Me gustan bien. Palabras que arriman con puta. Como sí. Disputa. Bueno, yo voy a hablar de un libro de comedia. Que es un género que está totalmente infravalorado y perdido porque nadie lee comedia. Todo el yo me descojono todos los días, cuando me miro al espejo. O sea, yo la comedia la tengo bastante. Bueno, en fin, es digamos que la competencia entre la que se avecina y Aquí no hay quien viva, pues hay alguna gente que sabe leer y no ve esas series y se lee libros como estos. Bueno, este libro es ciencia ficción también, para gusto de aquí el Dar. Sí, señor. Que no lo ha leído el hijo de puta, lo lleva teniendo ahí, me ha dicho que lo tiene ahí en su casa y no lo quiere leer. No, tengo la saga entera, de hecho, ¿sabes? Joder. La tengo pendiente, Pues a mí me falta el cuarto libro, macho, a ver si me lo prestas, Muy bien, muy bien. Aquí, desde aquí está queremos bien. Promocionar que todo el mundo que se lea un libro lo preste, si no es un agarrado, hijo de puta. No, aquí hay que prestar todo, Aquí se presta todo. Las mujeres también. Por eso no ha venido ninguna. Y posesión mujeril. Bueno, la cosa, este libro que a mí realmente me encantó, porque el mejor recuerdo que me trae este libro es ir en el metro como a las 7 o a las 8 de la mañana, no me acuerdo, de mala hostia para ir a currar ahí de reponedor. Y todos son caras largas, tío, y tú estás de mala hostia, quieres matar al prójimo. Y gracias a este libro recuerdo que yo iba en el metro partiéndome la polla literalmente a carcajadas y notaba cómo me miraba la gente diciendo, pero este hijo de puta, o sea, yo voy a currar, estamos todos aquí muertos del asco y este cabrón se va en el metro, se va pasando bien. Y eso viene gracias a este libro que se llama La guía de la autopista intergaláctico, le llamo yo, que no se llama así, pero bueno, se llama La guía de la autopista galáctico. Y es un libro, bueno, es una saga, que es una trilogía de 5 libros, según describe el mismo autor. Y realmente te puede hacer partirte la polla bastante. lo cual es algo de agradecer, teniendo en cuenta en un libro que normalmente lo que te hace es pensar o traumatizarte o rayarte más la cabeza. ¿Pero los cinco libros o este concreto? Bueno, yo he leído tres libros de esta saga, de cinco. Y la verdad es que no me arrepiento de haber leído ninguno de los tres, todos mantienen el listón. Entonces, bueno, hablando de... como de autor no tengo ni puta idea, acabo de leer aquí, gracias a los apuntes de la tía de Dar. Pero tiene reloj, por lo menos reloj tendrá, o sea, sabemos si tiene reloj o no sabemos nada de él. ¿De este hombre? ¿De dónde es? Sé que es inglés. Lleva reloj, seguro. Es inglés, entonces, europeo. Lleva reloj, seguro. Y lo que sabe es que está muerto. ¿Está muerto? Está muerto, es una pena. O sea, que ya puede ser un clásico. Entonces no sé si lleva reloj. Sí, sí, ya... se puede llamar clásico. Sí, yo creo que ya se le puede respetar. ¿No se chutaba o no se chutaba? Bueno, no lo pone en la biografía que tiene. No sé, es que si fuera un tío que está casado o algo, se lo preguntaríamos a su mujer. Probablemente no sabía follar, teniendo también en cuenta. ¿Pero bueno, este tío es del siglo XVI o...? Este tío no ha muerto hace poco, mira, espérate, los apuntes aquí, en el 2001 ha muerto. 2001, aquí, o sea, colega. Odisea en el espacio, este es de los buenos, sí. De buenos valores espaciales. Bueno, a mí me agradece, antes, para dar un apunte del autor, como he visto que aquí los colegas están dando apuntes del autor, que a mí realmente los autores me sudan la polla, lo único que me importa es lo que han escrito. Sí, yo es que tú me capote era demasiado, sí, sí, demasiado evidente. Su vida y obra, pues... me toca un pie, sí. La cosa es su obra, su vida, pues le pueden dar por culo, esa desgraciada mierda. A mí lo que me interesa es que me haya hecho... pasar un buen rato. Entonces, bueno, lo único que puedo decir es que gracias a este tío, que se llama Douglas Adams... Es que vaya nombre raro. En Inglaterra se celebra el Día de la Toalla. ¿Eh? Vaya, vaya. En aniversario, sí, eso es cierto. Aniversario de su muerte, desde el 2001, se celebra el Día de la Toalla. ¿Pero por qué que se tiene una toalla? Eso pues lo sabrás esto, tú. Esto viene dado porque la Guía de la Autopista Intergaláctico es una especie de biblia para todo ser vivo de la galaxia, de la Vía Láctea, ¿no? A mí me suena a Vía Cansa, o sea, un poco vas a este restaurante ahí en el espacio y te dan, yo qué sé. Es eso, es un poco una coña. Sí, ¿no? Suena eso, ¿no? A la Vía Cansa, total. Es un libro que todo, ahora mismo, mientras estamos hablando, todo ser vivo de nuestra galaxia probablemente tenga algo parecido. Interplanetaria, ¿no? Estamos hablando. Por supuesto, hombre, supuesto, ¿no? Vale. Este planeta está lleno de hijos de puta. La cosa es la que... lo que sea de los planetas exteriores. Sí, hay solar. Mujeres con cuatro tetas. Cricuaco, en esta de Schwarzenegger, mujeres con tres tetas. Pero necesitaríamos dos pollas también, para ciertas cosas, bueno, supongo. Depende de lo que pagues. Y se celebra el Día de la Toalla... porque la primera ley que te dice en la Guía de la Autopista Galáctico es que siempre debes tener una toalla a mano. Eso. Siempre debes tener... para cualquier tipo de situación peligrosa a la que te puedas encontrar en tus viajes interestelares... para limpiarte el culo, debes tener una toalla a mano. Te puedes salvar de miles de situaciones diferentes. Básicamente, no, hay unas razones mediológicas que se te explican si te lees el libro. Mientras no te leas el libro, pues... vamos, te quedas con la duda. Sí. La cosa es que todo el mundo debería llevar una toalla. Entonces, en el aniversario de la muerte de este escritor, la gente va a todo el mundo con una toalla por la calle por lo que pueda pasar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar del el título que le dio fama, que es este, el de la Guía de la Autopista Intergaláctico, con el que empezó esta fabulosa saga. Que el libro comienza... con la vida de Arthur Dent, que es el protagonista, que es un inglés, es un tío normal, bastante soso, probablemente no folle. No, eso no lo dice en el libro, pero vamos, te lo hace imaginar. Y empieza con el día en el que van a destruir su casa. Él vive en un chalet, lo que aquí llamamos chalet, ahí en Londres, y van a destruir su casa porque quieren construir una autopista que va a pasar por su domicilio. Entonces el tío está bastante quemado y está luchando para que no tiren su... eso está muy al orden del día. Para que no tiren su... bastante actual, sí. Entonces, claro, la burocracia, pues él le dicen que... no habrá bancos por medio. Que hay un ayuntamiento donde está puesto que van a tirar su casa desde hace como 20 años, pero claro, nadie lo sabe, nadie ha ido a verlo. Entonces, el libro comienza en algo spoiler, porque esto pasa en las primeras 5 páginas del libro. Esta saga comienza el día que destruyen la Tierra. Y este Arthur Dent es el único... por la Tierra, sí, venga ya, sin más. Es el único ser humano que sobrevive a la destrucción de la Tierra. Esto pasa en las primeras 5 hojas del libro, ya digo, no estoy jodiendo nada. Pero esto es otro Jesucristo renacido, tío. Bueno, o sea, en el libro te dice, en esas 5 primeras hojas, que es... antes de contar por qué motivo se destruye la Tierra, destruye la Tierra el mismo día que una tal inglesa, que no recuerdo su nombre propio, que te dice en el libro, descubrió por qué Jesús tenía razón en todo lo que pensaba y por qué todos los seres humanos nos deberíamos amar unos a otros. El día que ella descubre un razonamiento lógico para esto, pues destruye la Tierra y como muere, pues no, mira, no hemos podido vivir todos de puta madre aquí. Claro, la hostia. Pues qué putada, ¿no? Entonces, el libro empieza con que resulta que tienen que destruir la Tierra porque van a construir una vía de circunvalación intergaláctica. Que pasa por Marte. Y hay que destruir la Tierra. Claro, por supuesto, esto lleva expuesto en el Ayuntamiento Interplanetario de X planeta, que nadie sabe dónde cojones está, pero claro, como nadie lo ha mirado, pues en fin, la gente se queja. La cosa es que llegan millones de naves a destruir el planeta Tierra. Y Arthur Dent, que es el protagonista, se ve salvado. Porque su mejor amigo, con el que lleva varios años dedicándose a pimplar en bares, al parecer es un extraterrestre. Entonces, en el momento en el que, mediante una megafonía... Un apunte. ¿Quién ha pensado algún día que tiene un amigo que es un extraterrestre? Claro que no, ¿eh? Dar. Eso sí, no es ficción, ¿eh? Dar, él es un extraterrestre. Sí. Claro. O sea, vamos a ver, o sea, todos sabemos perfectamente quién es quién. Aquí alguien tiene que ser. Aquí uno de nosotros tiene que ser. Aquí somos 6 personas, hay una probabilidad amplia de que alguno de nosotros sea un extraterrestre o descendiente de una vaca. Hombre, aquí el que más tiene pinta de un extraterrestre es el que no está hablando, ¿sabes? Sí, no, efectivamente. Hay un mudo, hay un observador. Que se está psicoanalizando aquí ahora mismo. Bueno, entonces, la verdad es que tiene bastante buena pinta el libro. Yo tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. Lo que pasa es que, lo que te he dicho, que es el típico libro que digo, joder, es que a ver si me lo leo. Lo que pasa es que siempre me estoy leyendo alguna otra movida. Pero vamos, la verdad es que sí es cierto que cuando me lo lea profundizamos un poco más en la locura. Pero yo te recomendaría leerte en el servicio cagando. Cagando casi todo. Yo, no, pero este yo creo que es especial. Es especial, para cagar, sí. Yo creo que especialmente le tienes ahí en el servicio. Oye, va a echar un pinito y bueno, sí, pues sí, te lees. Es un libro. Las 5 primeras páginas seguramente te cagues, o sea. Según ha dicho, ¿sabes? O sea, yo creo que. Es recomendable para cualquier persona que esté estreñida. Y tenga que madrugar. Y si al final este programa va a servir para algo. Al final vas a servir. Una cosa, tiene una adaptación cinematográfica, ¿verdad? ¿No? Sí, que es una puta mierda de la cual me gustaría no hablar. Más que nada porque la gente es muy vaga. Y va a ver la película antes de leerse el libro. No ves la película, hijos de la gran puta. ¿A qué lo habéis dicho? Ya la gente, que hay mucha gente que lo va a ver. No hay película, es mentira. Es mentira, sí, es mentira. Es un programa. No hace más que dar por culo. Mira, dar por culo. Como su propio nombre indica. Bueno, entonces, en fin, el libro empieza con la destrucción de la Tierra y al resultar que su mejor amigo es extraterrestre, justo antes de que vayan a destruir todo el planeta Tierra junto a su casa, que es por lo que él luchaba, pues su mejor amigo hace autostop intergaláctico. Qué fuerte, macho. Y le rescatan, entonces consigue escapar de la Tierra justo antes de que la destruyan. Hostia. Y el libro... lo que cuenta es las vivencias personales de este personaje, que es el tío más normal del mundo, que va en bata, por cierto, es un dato a tener en cuenta. Cojonudo, va todo el libro en bata, porque le pilló en bata la destrucción de la Tierra y se queda pues en bata. Pues te pilla cagando con los pantalones en los tobillos. Joder, y ya está. Pues yo lo primero que haría es irme a una tienda intergaláctica, a pillarme ropa aquí de esta molona. Bueno, ¿tú qué sabes de tiendas intergalácticas? Habla de tiendas intergalásticas. Lo que no voy a... Claro, que voy a contar qué es lo que pasa después. La cosa es que el libro comienza con este hecho. Su amigo le rescata mediante haciendo autostop justo antes de la destrucción del planeta, y el libro trata sobre las aventuras y desventuras del único ser humano superviviente. ¿Pero y su amigo qué es entonces? Es un extraterrestre, es un extraterrestre del que no voy a decir nada más, que vale, por eso vale, les vale, habla, vale, okay, okay. Gracias a la toalla. Otro inciso también. O sea, es asexual, sí, completamente. Si es un tío normal, seguramente se habrá hecho una paja intergaláctica. Por supuesto, normal, ¿no? Pero ¿quién nos ha hecho una página intergaláctica? Por Dios, vamos a ser serios. Haciendo un pequeño spoiler, revelalo. Este personaje, ¿se hace una paja? Que es amigo, vamos a ver, por favor. Se ha follado a una prostituta que mide kilómetros de alto. ¿Kilómetros de alto? O sea, eso tiene que ser un coño. Bueno, no. O sea, vamos a ver. O sea, no hay polla. No llega la polla a ningún sitio, o sea... Ya, imagínate cómo tiene que oler eso. Pero ¿cuál es la media? ¿Cuál es la media nacional? ¿Dónde vamos? O sea, ¿dónde vamos a conquistar mundos? ¿Pero qué, de qué vamos? No, o sea... Kilómetros de vagina, pero ¿dónde vamos? Bueno, en fin, si queréis descubrir cómo es el mundo de nuestra queridísima Vía Láctea, pues... adquirir este libro, que está en cualquier biblioteca y no hace falta pagar un pavo. Bueno, pues vamos ahora con el secretario. El secre. Buenas tardes. Buenas tardes, secretario. Bonsoir. Bueno, yo ya he llegado tarde aquí, pero bueno, a pesar de todo eso. A ver. Me están poniendo los cascos. DJ Molón. Voy a. Me parece que visto lo visto, voy a hacer yo el papel de. Pues del tío serio del programa, porque la verdad que. Pues, no, aquí toca. Somos todos serios, cuidado. Pues, bueno. La cosa es que somos unos borrachos, pero no, somos serios. Somos vale, serios. Pues yo no tengo gracia, ese es el problema. Aparte de ser serio. Bueno, seré el que me encargue también de los chistes malos, o sea que todo cuadra. Bueno, que yo voy a hablar de un librillo para no quedar mal, claro, porque todo el mundo habla de sus libros, pues voy a hablar yo de alguno. Y es uno que me acabo de leer ahora mismo, es una historieta corta, pues así es más fácil, así puedo leérmelo y no quedar mal. Y bueno, a ver, pues se llama la leyenda de San Julián el Hospitalario. A lo mejor así podemos encuadrarlo con los templarios. Este es el de los puros Don Julián, este famoso. Puede que sí, ya verás, ya verás. Bueno, entonces es un cuento de Flaubert, que es el menda este de que bueno, es conocido porque pues es un escritor realista, también muy serio, muy formal, el que escribió Madame Bovary, es su obra más famosa. Uh-huh. Y tal, y pues eso, el realismo, situaciones pues eso del siglo XIX, que si adulterios, que si las reuniones en casa de la condesa de no sé cuánto, bla bla bla bla bla bla. Pero al final de su vida, por lo visto, pues estaba hasta la polla de hacer ese tipo de cosas y escribió unos cuentecitos, que no son novelas, son cuentecitos cortitos, donde pues se le va un poco ya la pinza y empieza a hacer cosas como mucho más extravagantes y fantasiosas. Y en este caso es una leyenda pues tipo medieval de la historia de un chaval que nace como elegido ahí en un castillo y en fin, creo que... No me quiero enrollar y comer mucho programa, pero bueno, pues no quiero decir del argumento. Es como las movidas que le pasan y rollo así muy medieval, fantasía, un poco religión, en fin. ¿Es un cuento corto? Es un cuento corto, sí. ¿De quién es? 30 páginas. Ah, bueno. Sí, una cosa así. ¿Y de quién es? Gustave Flaubert. Ah, Flaubert, vale. Sí, Flaubert. Es fácil de encontrar. No le conozco, yo no. Madame Bovary lo leí, la verdad que. No tiene. La gracia es que no tiene. Pues eso, que es distinto. Si ya conoces algo de él, lo típico es Madame Bovary y todo eso, pero esto es otro rollo. A veces te digo la verdad, Madame Bovary me echó para atrás de este tío, o sea, pero bueno. A mí también, ¿eh? Yo no me lo puedo. Cuento corto, me lo puedo. Pues eso, va a poner la nota así pedantilla también. Ahí para eso está el secretario aquí. Vale, me parece bien. Claro que sí, no, pero sí, bueno, me parece una buena. Y nada, pues son cosas de esas de. Que sí tiene. Mola, porque tiene visiones, ahí como sueños y le habla la divinidad y movidas y cosas así, así que nada. Vale, no, sigue. Sí, no, poco más que decir, si no es en, pues eso. Vale. Lo que querés comentar. Recomendable, entonces. Recomendable, ¿no? Bueno, para cagar también. Para cagar también, ¿no? Siempre. Bueno, pues vamos a poner un temita. La verdad es que hoy estamos yendo muy rápido porque es que, claro, somos gilipollas. Nos come el tiempo hoy. Hemos empezado mal, hemos tenido que empezar Somos novatos, tarde. Somos novatos. Y bueno, voy a poner un temita de Nino Ferrer, que se llama La Pelenera, y bueno, este tema fue un himno antirracista en los años, no sé si los años 60 o 70. Digamos 70, total. Bueno, la letra es que quiero ser negro, ¿sabes? Y los negros cantan de puta madre, cantan mejor que los blancos dan asco y... Y hablan de las pilinas. Que está muy bien. Pues venga, lo voy a poner yo. La Pelenera, de Nino Ferrer. Dove la trovate, signor King, signor Charles, signor Brown? Io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai. E penso che sia soltanto per il mio color che non va. Signor Faubus, ehi, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. io dico Nino, tu non ci dovresti pensar, ma non c'è niente da fare per dimenticar sto maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Carissimi estinti, ehi, voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà, ditemi se per entrare nel regno con voi basta che ognuno si occupi dei fatti suoi, o se è tutto un affare di razza e color come qui. Bueno, pues eso era la peli de Matrix. El final de Matrix, final de Matrix. Y un temazo de Rise Against the Machine, sí, sí, que sí, mola, sí, que te cagas, ¿eh? Te hace dar... Eso, chaval, ¿no? No, ese tema de Rise Against the Machine, que te da ganas de dar patas voladoras aquí. Y bueno, la verdad es que nos hemos quedado un poquillo cortos con el programa, pero bueno, era para dar un adelanto entonces de lo que vamos a hablar del siguiente, que es lo que no vamos a hablar de aquí. En el siguiente programa vamos a hablar de películas relacionadas con los futuros distópicos. Son esos futuros malvados, esos futuros donde hay dictaduras, donde no hay vaginas gigantes, donde, vamos, donde nos dan por culo a todos. Pero ese más bien es una polla gigante que te... Hay una polla gigante, sí, que te da por culo. Y bueno, hablaremos de películas como Matrix, 12 monos... A mí me gustaría en ese término ahora así de improviso hablar de 1984. Sí, tío. No, de hecho ese libro lo podríamos hablar de él. La verdad, sí, es que en el, sí, programa, sí, siguiente hablaremos un poco de... La peli fue una mierda de todos modos, ¿eh? A mí la película me decepcionó un montón. Hombre, comparado con el libro, como todo. Sí, pero el libro es que a mí me dejó muy rayado, tío. Yo no me fío ni de mi madre, ¿no? Eurasia, yo soy partidario, bueno, de Eurasia. Eso ya lo dejamos ahí. Y también, bueno, en el siguiente programa, aunque lo tendremos que confeccionar un poco, también hablaremos ya de conspiraciones, que es mi tema que más me gusta. Y bueno, o sea, una pequeña introducción a lo que es todo el tema de la conspiranoia. Y también nos hablaré un poco de Daniel Stulin, que es un escritor y un investigador. Bueno, que más o menos, si os hacéis un poco a la idea, fue el primero que empezó a sacar un poco a la luz todo el tema del Club Bilderberg y de las sociedades secretas que estaban relacionadas con los gobiernos en la sombra. Así que bueno, eso es más o menos lo que hablaremos en el siguiente programa. Y bueno, para ir despidiéndonos, yo creo que hoy vamos a hacer algo especial. Creo que el señor R lo va a presentar. Sí, vamos a hacer una porra necrológica, si os parece bien. Una porra necrológica. Sí, vamos a... Hay mucha gente en este mundo, sobra gente. Sobra gente y hay gente que en algún momento la parca, sí, aparece, sí, y aparece. Y ya está, o sea, yo puedo votar por mí mismo, ¿sabes? En la porra, pero... Bueno, vamos a hacer una porra. Pero una cosa, esto puede votar la gente, bueno, la gente en el Twitter, tenemos Twitter. Sí, la gente, tenemos Twitter. A ver, ¿cuál es el...? Nadie sabía aquí que teníamos Twitter, ¿eh? Esto es improviso, ¿eh? Bueno, a ver, la teoría es que si... Yo creo que si el Cacir te la porra, pues le vamos a regalar una mierda intergaláctica, por ejemplo. Una mierda en un bote, ¿eh? A precio de oro. Traída de Trantor, por ejemplo. El problema es que se pongan a morirse la gente ahora porque sí, ¿sabes? Ese es el problema. Te echan la culpa. Efectivamente, ese es el problema. Somos unos terroristas, ¿no? Que nosotros no somos... Apostamos. La verdad es que estaría bien, ¿eh? Imagínate que dices que se va a morir Antonio Gala. Por ejemplo, se muere mañana. Así, de con una paliza así sospechada. Hombre, se muere de paliza y es un cáncer. No, así no, así no vale, así no hay premio. ¿Esto es un año de tiempo o hasta el 2013? Esto hay que aclararlo. Esto es hasta que acabe el año, el 2012, ¿no? Ya que está lo de los mayas, pues habrá que matar a alguien. No, pero casi incluso el primero que llegue. O sea, el primero que llegue a meta. Pues el primero que gane, pues le regalamos una mierda pinchando un palo intergaláctico. El primero que llegue a meta, oye, lo sentiremos mucho si nosotros no queremos. Pero eso sí, o sea, hay cosas que pasan y se están todo. Paso a decir el Twitter. El Twitter es Programa Sótano. Sí, muy sencillito de recordar. Y ahí podéis poner la opción que queráis marcar para ver quién muere antes este año. Bueno, hemos dicho también el año que viene, ¿no? ¿Vale? Bueno, en principio lo dejamos hasta diciembre. Eso sí, tiene que venir aquí a recoger la mierda intergaláctica. El primero que la guiñe ha ganado. O sea, vale. Bueno, pues yo creo que vamos. Yo creo que dos votos por cada uno, dos personas. Bueno, pues vamos a hacer yo dos tengo, votos. Yo voy. Vamos a limitarnos a una. Sí, a uno. Uno cada uno. Un aplauso. Sí, la gente puede luego. Bueno, aplaudimos cuando muera. Aportar más, venga, claro. Cuando muera aplaudimos. Hombre, ya depende de quién diga. ¿Tenemos risa enlatada aquí en el programa? Espérate un segundo que tú... Espérate, que al secretario aquí le hemos vetado. Le hemos vetado. A ver, secretario. Secretario. Hola. Ahora. Ah, puta. Secretario. Un poquito de risa enlatada, preguntaba yo si tenemos. Bueno, pues vamos a hacer los votos. Ya la buscaremos la risa enlatada también y no la vemos totalmente. Algún efecto de sonido en plan. Bueno, pues yo creo que voy a votar. A ver, yo quiero matar a la Joaquín Sabina. Bueno, vamos a matar. Nosotros no vamos a matar a nadie. Se morirán solos. Claro, pero yo creo que se va a morir. Confiamos en el cáncer. Yo voto por el rey. Confiamos en el cáncer. Yo creo que este año se muere el rey de España y creo que el próximo rey de España va a ser el Urdangarín. Urdangarín tiene pinta de hacerlo muy bien. O un hijo punto intergaláctico. También, la de la vagina, por ejemplo. Yo voy a votar por Obama. O sea, por Obama, pero sí, yo creo que a Obama le van a matar, ¿no? Sí, yo creo que se ha enterrado. Hoy ha ganado y se ha enterrado. Si hubiera perdido este hombre, pues ahora se coge una jubilación anticipada de estas y se pierde 6 meses en cualquier isla y vive de puta madre. Ahora se ha metido en un problema otra vez. Pero una pregunta: ¿tú crees que el rey está muerto de verdad? O... ¿Pero tú crees que el rey existe o es un robot? Yo creo que es un robot. Es un alien. Hacer esa idea de todo lo que veis por la tele es un gran hermano, o sea, se ha inventado un rey, se ha inventado un político, un presidente del gobierno, se inventan naciones que no existen. Sí. ¿Alguien ha ido alguna vez a Cuenca? ¿Alguien conoce Cuenca? O sea, vamos a ver. Palencia es la que no existe. ¿Sabes? O sea, no, pero hay ciudades. Es un misterio. Saluda a toda la gente de Palencia. ¿Sabes? Es como que. La banda aquí de Palencia. No, pero. La gente de Palencia, que el Twitter no era ese realmente. No, pero yo soy más Palencia. Yo sí. Palencia puedo decir que existe. O sea, pero hay sitios que digo, bueno, pues eso, ciencia ficción. O sea, a mí cuando me hablan de Australia, ¿Australia? Sí, ¿eh? ¿Teruel? ¿Canguros? Pero ¿Teruel? Vamos a ver, o sea, no sé de qué me están hablando. Entonces, es un poco. Sí, es todo autoengaño, nos autoengañan pero completamente. Un país como San Marino, tío. Esto es todo. Pero es que ten en cuenta que San Marino nada más que salía en el puto concurso ese de Telecinco. O sea, que como de pruebas, así que. Había tías buenas, yo me acuerdo que era como San Marino, apareciendo tías en tetas ahí votando ahí. San Marino existe el equipo de fútbol y ya está, hay 11 tíos y. Y las tías con tetas. Pues tengo una. De San Marino tengo una historia, no es coña. San Marino creo que fue cuando se unió a Italia, el de los camisas rojas, el friki este. Pues Garibaldi. Garibaldi. Creo que el foco de la revolución me parece que fue en San Marino y como fue la zona más aliada de cuando se unificó Italia. Me parece que les perdonaron y les dejaron como Estado soberano, creo, ¿eh? Sí, pues, sí, claro, están en Estado soberano todavía, coño. Parece que es eso. Pero... Ahí es Valentino Rossi. Habrá que... Eso sí, perdonando este momento cultural. Sí, me ha quedado pedante, ¿eh? Pero vamos, que ninguno... Las tías con tetas de... Pero que San Marino no lo conoce ni Dios. Tetas de silicona, que no... Dar, que estuvimos en Cerdeña aquí. Sí, sí. Estuvimos en Cerdeña. En Cerdeña hay unas tetas increíbles. En un pueblo muy moderno que se llama Cuarto. Que es como el, la panacea de la civilización occidental. Está en Cuarto, todo gris. Eso es como Blade Runner, pero en la playa. Nada más que con tías de puta madre, todas en tetas. Ahora, el sitio es feo de cojones. Ahora, ¿cuántas de ellas serían robots? O sea, ha quedado claro que nos gustan las tías con tetas. O sea, ha quedado claro. Si vienen tías sin tetas, no bueno, hacemos... ¿Y, no. ¿Y a quién votas tú, Heisenberg? A ver, yo realmente considero que la persona que va a morir es Punset. ¿Te quieres apropiar del apellido? Yo creo que le quieren matar después de que hizo el anuncio de Batman. Oye, desde aquí considero que es una injusticia que todo el mundo dé por culo a Punset por hacer el anuncio de Pan Bimbo, pero tío. Pero tiene ganado Pan Bimbo, tío. No, pero tío, es, pero Punset, te has vendido, macho. Es un hombre que divulga la ciencia, tío. ¿Y qué coño de ciencia tiene Bimbo? Pues tronco, que le pagan dinero para que el hombre coma su huevo frío. ¿Cómo se mantiene cuadraditos? ¿Y cómo, se mantiene, igual, y cómo pero... se mantiene blando tanto tiempo? No tiene ciencia. Pan Bimbo. Punset lo sabe. Punset lo sabe. La cosa es que el hombre se ha partido la tibia y el peroné, ¿eh? Hoy día, mientras estamos hablando... No, tiene pues, con su edad eso es muerte, fijo. Tiene que hacer las entrevistas. Venga, con videoconferencia. Fácil, hijo puta. Es verdad. Entonces confío en que Punset va a ser el próximo muerto importante de este 2012. Muy bien, muy bien. Y a ver, ¿y yo? ¿Tú por quién vas a votar? Bueno, pues yo voy sobre seguro, yo digo la duquesa de Alba. La duquesa de Alba, pero vamos, eso, pero esa tía es inmortal, tío. No, seguro, no, yo voy sobre seguro. Pero esa mujer está muerta ya, o sea, vamos a ver. Has corrido un riesgo ahí. No sé, yo creo que no, va a enterrar a todos, ¿eh? Yo no me arriesgo ahí, dijo a la duquesa de Alba. Y vamos, estoy plenamente convencido que voy a ganar. Y ya lo veremos a lo largo del año. Muy bien, ¿y el secretario a quién va a votar? Habloro, Habloro. No había pensado nada y la verdad que te lo juro, iba a decir al rey también. Pero se te ha parecido algo. Iba a decir al rey de España, pero claro que se me ha parecido algo, ¿no? Joaquín Sabina estaría bien, No, está obsesionado con Sabina. Voy a decir, no sé por qué, pero yo creo que Clint Eastwood está en las últimas. Venga, Clint Eastwood no es que desee su muerte, pero... Sí, de los puentes de Madison está en las últimas. Las arrugas ya casi no tiene ojos, ya entre haber grabado las películas, esos los westerns ahí con el sol, ya que no podía casi... que le cegaba, yo creo que no. Que le miras y ves algo chungo, ves algo que dices, este tío... A no ser que Clint Eastwood sea la muerte, que no me extrañaría. También puede ser, no puede ser. Así que bueno, ahí está mi apuesta. Es que él te acojona, ¿eh? Se acojona aquí y ya gano tú. No te acerques a Clint Eastwood. Bueno, pues yo creo que con esto, bueno, lo único, un apunte, el programa este va a ser todos los miércoles de 6 a 7, 7 y media... Y bueno, la semana que viene no se va a poder hacer porque huelga en general y los compañeros de Radio Ela pues van a seguir la huelga a las 24 horas. Entonces, pues lo dejaremos para dentro de dos semanas. Y también apuntar que el día 10 de este mes también es la fiesta de presentación de Radio Ela, que será en el Centro Social F10. A partir de las 7 creo que va a haber una charla de presentación de lo que es la radio, lo que es la radio libre, etcétera. Y luego a las 10 habrá un concierto acústico de Sobre Ruinas y la otra. Y bueno, con eso yo creo que despedirnos. Esperemos que os haya gustado, si no que os den por el culo, todo bien dado. Y bueno, que pues que si alguno ve una vagina intergaláctica gigante, pues que escriba al Twitter y no lo comente. Sí, queremos fotos. ¿Alguna cosa más que decir? Nada, encantados de haber conocido a esta gente aquí. Sé que no vas a volver más ya, De la radio, ¿sabes? O sea, bien, muy bien. Tenía que haber votado por R. No, bien, todo muy bien. R de... Qué raro ha sido esto, ¿no? Ha sido raro, se ha pasado echando hostias. La verdad sí, que ha sido rápido. Nos ha faltado tiempo para contar muchas cosas que queríamos contaros. Pero bueno, como habrá más programas... Tanto hablar para esto, ¿eh? O sea, sí, pero bueno, al final el que nos escucha está gilipollas. O sea, realmente, piensas un poco en ello y dices, ¿qué haces en casa escuchando? Bueno, piensa más en quien se baje los podcasts. Sí, es un poco tronco, cómo es ya aburrida tu vida para escucharnos a nosotros, pero bueno, que si alguien nos quiere escuchar, pues aquí estaremos. Sí. Un saludo a los escuchantes, ¿no? Que nos llaman desde por supuesto, radio, sí. A los oyentes y sobre todo si son chicas. Hoy no ha dejado de sonar el móvil. No, sobre todo si son chicas vírgenes, saber que vírgenes yo no pido tanto. Bueno, pues nada, con esto todo... No, pero hablando de ciencia ficción, las vírgenes entran de a saco. ¿Las vírgenes existen? Las vírgenes existen. Bueno, son ciencia ficción. Os voy a ir cortando los micros ya. Que nos den por culo a todos y ya está. Chicos, que bueno. Eso, que nos vemos el próximo dentro de dos semanas y de puta madre. Que muy bien para todos. Y haced huelga también vosotros. Salud, salud y fuerza. ¡Apoyo! Bueno, pues nos despedimos con un tema que se llama Real Hero, que no sé de quién es, pero es de la banda sonora de la película de Drive. Que bueno, que es una película que me mola bastante, de locuritas y de matanzas y cosas de esas. Pues nada, buenas tardes y agur, que os doy por culo.